aceptas lo del sistema, hostias por un esquema. ¿Estás cansados ya? La etapa continúa y ninguno se lamenta. Ahora podéis escoger vuestros grupos favoritos en las listas de éxitos. Donde hay bandera blanca, se quemaron las trincheras, en las calles nadie queda. ¿Estás cansados ya?